Su hija, Irene, empieza ya a ayudarla a los 18 años. El gramo de radio lo dona a la investigación científica. Luego le darían otro, que también donaría al Instituto del Radio de Varsovia. Marie Curie murió cerca de Solanches, Francia, el 4 de julio de 1934, por anemia plástica, probablemente a consecuencia de las radiaciones a la que estuvo expuesta en sus trabajos. Un año después, en 1935, su hija mayor, Irene Juliette Curie, también obtuvo el Premio Nobel a la Química por su descubrimiento de la radioactividad artificial. En 1995, los restos de Marie Curie fueron trasladados al Panteón de París, convirtiéndose así en la primera mujer en ser enterrada en él. Recordando el ayer, evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo. Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. En nuestra sección del recuerdo, hoy viajaremos hasta México para disfrutar con unos niños que triunfaron en su país y acá, en España, con sus sonidos rockeros. Muchos componentes entraron y salieron del grupo, pero el espíritu de Onda Vaselina perdura y hoy queremos recordarlo. Antes de hablar de los orígenes y éxitos del grupo, conviene repasar la importancia que tuvo el rock en México allá por los años 60. Música que llegó de Estados Unidos, pero cuyas letras eran traducidas al español, con grandes artistas que interpretaban estos populares temas. Un éxito limitado en el tiempo, hasta que en 1973 la productora y directora Yulisa escribió y estrenó en México la obra Gris, ambientada en aquellos años 50, en los vestidos, los peinados, la forma de hablar. Como Gris era una palabra inglesa, ella decidió llamar a la obra Vaselina, porque así era como se llamaba la gomina que usaban para el pelo rockeros como Elvis Presley o Jerry Lee Lewis al hacerse el famoso tupé, ese peinado con copete tan característico de los años 50. Esta obra, Vaselina o Gris, se estrenó en 1973 con un reparto de adultos, casi todos ellos gente que ya habían sido anteriormente intérpretes de rock and roll en español. Tuvo la obra muchísimo éxito, tanto que se mantuvo durante 2 años y tuvieron que pasar otros 10, hasta 1983, para que surgiera la idea de volverla a estrenar. Pero esta vez se pensó en los niños como actores. Niños entre 10 y 13 años que interpretasen esta obra. Pero eso sí, en lugar de los 14 actores originales, se incluyeron 30 niños para que hubiera un grupo más grande, para poder hacer coreografías más espectaculares. Se les vistió como en los años 50 y como estrellas estuvo un grupo muy famoso del momento, que se llamaba Timbiriche, los cuales protagonizaron a los personajes principales de la obra Vaselina. El éxito que tuvo en el teatro entre niños de 6 a 15 años fue una sorpresa que también duró 2 años. En temporada de mañana, excepto lunes que se daba por la tarde, y en vacaciones, todos los días. Y culminó esta gran obra con una gira despedida en 1985 por todo el país. A partir de entonces, cada año se estrenaba Vaselina con un nuevo grupo de niños. Algunos eran nuevos, pero otros ya habían estado en años anteriores. Y la obra, siempre que se estrenaba, siempre lo hacía con muchísimo éxito, por lo que la productora y la directora también pensaron que ese éxito se podría aprovechar de otra manera. Así que pensaron en un grupo de niños que, vestidos de esa época, cantaran todas las canciones, pero eso sí, con arreglos más modernos. Yulisa trabajó en ese proyecto escribiendo letras nuevas y, por supuesto, divertidas para las canciones de siempre. Y siempre eran relacionadas con los niños, cosas del colegio, del amor. También pensaron en llamarle un nombre original y pensaron en el de la onda Vaselina. Y también se hizo un casting para seleccionar a los componentes del grupo. Atención, más de 15.000 niños... 15.000 niños entre 6 y 15 años se presentaron y primeramente se eligieron a unos 1.500, que los fueron agrupando por edades para comenzar con las audiciones. Estas, las audiciones, consistían en pruebas de baile y canto con canciones de la obra Vaselina. De esas audiciones, se escogió a los 10 primeros integrantes del grupo, que fueron los que participaron en el disco de 1990, llamado como el grupo La Onda Vaselina. Ellos fueron Óscar Schriebel, Ana Borrás, Ariadna Martínez, Rodrigo Álvarez, Malia Marichal, Erika Zaba, Luis García, Daniel Vázquez y Ari Boroboy. Todos estos niños tenían entre 8 y 12 años. Y comenzaron sus primeros éxitos con canciones como Amor Primero, Qué triste es el primer adiós, Días de escuela o Vámonos al mar, entre otras muchas. La portada del disco era el dibujo de una cafetería de los años 50, donde estaban todos ellos también dibujados, pero eso sí, con sus caras reales. Yo nací muy tarde para ti. Eres Estos niños no solo cantaban, sino que realizaban unas coreografías de baile espectaculares que presentaron en su primer show en directo, que tuvo gran éxito en México y luego vinieron a España y aquí también consiguieron ser disco de oro y platino. Usualmente acompañaban sus presentaciones con breves introducciones actorales, algo parecido a una pequeña obra de teatro, con la que se buscaba justificar precisamente esa onda de los años 50. Esta vez pasa el año, vas a ver. Después del éxito, el grupo decidió sacar un segundo material discográfico, llamado simplemente La Onda Vaselina 2, para el cual salieron algunos integrantes, como por ejemplo Ana, quien le dejó su lugar a Lidia, y Daniel, quien dejó la agrupación y en su lugar entró Gonzalo. También consiguió este nuevo trabajo muchísimo éxito, así que más tarde llegó un tercero. La canción que daba título al disco, Dulces para ti, fue precisamente uno de los grandes éxitos que se desprendieron de este nuevo material. Otras de las canciones conocidas fueron Tú serás mi baby, Profesor o Twist. A estos primeros discos surgieron, como hemos dicho anteriormente, nuevos cambios en el grupo, también surgieron nuevos discos e incluso, evidentemente, fueron creciendo y al llegar adolescentes formaron un nuevo grupo. Pero eso ya lo dejamos para contaros en otra ocasión, que no nos queda tiempo. Así que vamos a despedir este repaso que hemos hecho a los orígenes del grupo de Onda Vaselina, recordando precisamente uno de sus mayores éxitos en nuestro país. Allá por principios de los años 90, todos los niños y niñas de España cantaban esta maravillosa canción. ¡Qué triste es el primer adiós! Os dejo con ellos, con Onda Vaselina. Es el primer adiós, no sé.

El apellido Croft lo tomó de un directorio telefónico para que sonara más amigable con respecto a Inglaterra. Y hasta aquí la biografía de hoy. Estás escuchando Momentos Compartidos. Muy atento a la sección que viene ahora. Sabiduría popular. Sección de expresiones que nacen de la gente corriente, del habla popular, y es el pueblo el que las mantiene vivas. ¿De dónde vienen? ¿Qué expresan? ¿Cuándo las decimos? En esta sección te lo aclaramos con Sofía Sáez. Hola, queridos oyentes, soy Sofía y hoy en Sabiduría Popular quiero explicaros de dónde viene la expresión armarse la marimorena. Armarse la marimorena es tan de la gente que incluso está incluida en un villancico. Que sí, en un villancico. ¿Qué son los villancicos tan del pueblo llano? Ya sabéis, ande, ande. Armarse la marimorena. Con esta expresión se da a entender que hay un gran alboroto, muchos gritos y peleas. Se dice que en Madrid había una taberna muy conocida. Los propietarios eran Alonso de Zayas y María la Morena. Tenía la mala costumbre de guardar el mejor vino solo para los clientes poderosos y el resto del público le daban vino peleón. Cierto día, los clientes comunes quisieron buen vino, pero María la Morena se lo negó. Se armó entonces tal trifulca que volaron las mesas, las sillas y las bofetadas, hasta que vinieron los guardias. Desde entonces, cuando hay mucho alboroto, se dice que se arma la marimorena. Ya veis, marcar diferencias entre las personas y el vino, guardarse el buen vino para la gente acaudalada, todo junto hace que se arme la marimorena. Bueno, y hasta aquí la expresión de hoy. Gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo a todos y no te rías, que entonces me río yo. Curiosidades. Curiosidades musicales. ¿Sabías que el batería de Def Leppard tenía solo un brazo? Cuando Rick Hallen, el batería de la banda, tuvo un accidente, le amputaron el brazo. Rick y el grupo pensaron que su carrera estaba acabada, pero entonces sus compañeros le ayudaron a no dejar su pasión con herramientas de sonido que realizaban ondas de sonido similares a las de su batería. Así pudieron continuar haciendo música. Vamos a descubrir también que Elvis Presley era rubio. Sí, el hombre que no habría sido el mismo sin su lustroso tupé, negro como el carbón, era un Rubiales de pequeño. Comenzó a utilizar tintes y gel oscurecedor para pasarse al lado oscuro al crecer, en las décadas de los 40 y los 50. A hard-headed woman and a thorn in the side of man. Adam told